¿Qué panorama te imaginas para Aguascalientes con Felipe González como senador y Luis Armando Reynoso como gobernador? Bueno, yo creo que políticamente no va a ser lo mejor para Aguascalientes. Yo creo que la situación de encono que viven esos dos personajes es muy clara para la sociedad y creo que mucho más clara para el panismo. La división que hay en el Congreso obedece a lo mismo. Las disputas que hay entre el presidente municipal y el gobernador obedecen a lo mismo. El enfrentamiento interno que tiene Acción Nacional obedece a lo mismo. Y si vamos a garantizarle 6 años de impunidad a Felipe González como senador, le va a hacer un contrapeso todo este tiempo a Luis Armando Reynoso. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar primero a que se dé y segundo a ver las reacciones internas que pueda tener también un proceso como el que tú estás estableciendo, porque yo creo que el gobernador tampoco es manco y habrá que ver hasta dónde provoca Acción Nacional con esa intromisión que está teniendo en Aguascalientes, la que ha tenido Espino, hasta dónde llegan las consecuencias de estas intromisiones que se ve reflejada en esto que tú manejas, que él pueda ser el senador, ver hasta dónde llega la consecuencia de acciones como estas, ¿no? El contrapeso que en un momento dado pudiera representarle Felipe González a Luis Armando gobernador, ¿sería benéfico para Aguascalientes, independientemente del efecto que tuviera en su partido de ellos? Mira, los contrapesos normalmente son de otros partidos, no son entre un mismo partido. O sea, yo creo que ese es el error de este contrapeso que estamos hablando, ¿no? De que finalmente, más que un contrapeso, es una división de poder y que finalmente debilita al gobernador como tal una situación como esta. Con un agente como es la personalidad de Felipe González, que ya lo conocemos, pues va a ser muy difícil para el gobernador que cada fin de semana que venga se ponga a declarar como senador y le esté generando ruidos o contrapesos y que se meta en la propia política interna del Estado. Ha sido de siempre una tradición y una regla de oro no escrita en Aguascalientes que los gobernadores, cuando terminan su sexenio, se aíslan de Aguascalientes un tiempo para dejar al nuevo gobernante que asuma su mando y que se acomode en su puesto, se acomode en la sillita cómodo. Y esta regla la rompió Felipe González desde que dejó de ser gobernador. Entonces yo creo que una receta recomendable de aseo político lo que está pasando ahí. Ahora, ay, madre mía, se me fue la onda. No, no es cierto, no se me ha ido la onda. Eso es lo mejor. ¿De qué lado late el corazoncito de Carlos Lozano? Porque a mí, sí, entiendo perfectamente, pues, obviamente, la consecuencia y la adherencia a ser presidente del partido. Pero no aspira, por ejemplo, a un mejor lugar, a un mejor puesto, incluso para la propia familia, porque entiendo perfectamente la presión de la familia con respecto a aceptar un puesto que garantiza de una mejor manera, si no un estatus, cuando menos un ingreso. Pero ¿qué es lo que quiere para sí Carlos Lozano de la Torre? ¿Quiere brillar? ¿Quiere destacar? ¿Quiere arreglar? ¿Qué es lo que quiere Carlos Lozano? Mira, yo te decía al principio del programa que tengo 57 años. Me es muy claro cuántos años de actividad pública más me quedan. Si pudiera tener la suerte que me dé Dios de tener salud y poder continuar. Me es muy claro que no tengo más de 10 años. Cuando menos así lo considero. Ojalá y pudiera tener 10 años más de actividad pública y estaría hablando de tener 65 años. Bueno, como dice el viejo, si llegas a alcanzar la edad que aparenta, ya lo hiciste, ¿no? Bueno, esa es otra situación que habrá, ahorita la platicamos, ¿no? Pero es obvio que tengo aspiraciones, si no, no estaría en esto. Finalmente este es un espacio donde sacrificas, por ejemplo, el ingreso económico. Estamos en un partido que no tiene recursos, y que finalmente he sido un agente que, como funcionario público, siempre he sido un agente, digamos, que se me ha pagado bien, cosa que ahorita no lo tengo, y que es una situación muy meditada y muy pensada y muy analizada, y que la asumí y dije, bueno, pues si he ganado y he trabajado toda mi vida y he tenido algún recurso que he juntado, pues estos años, si es necesario que los aporte para poder estar en esto, lo voy a hacer, y lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo obviamente porque es una cosa que me gusta y porque aspiro también a llegar a una posición mayor. Yo creo que nadie que esté en la política podría decir que no aspira. Yo creo que todos aspiramos a tener mejores posiciones, a ganarte la confianza primero de la militancia de tu partido y después de la sociedad para aspirar a alguna cosa. ¿Carlos mejor. Lozano, senador? Bueno, yo no sé si senador, si diputado, si me quedo en el partido, si me espero a jugar el 2007, pero mi intención es permanecer políticamente vivo en Aguascalientes, ¿no? Oye, pero antes de si senador o si diputado, si aceptas la propuesta del gobierno panista que te ha invitado, ¿dejarías el partido? No, porque es una asesoría. Y es una asesoría en desarrollo económico. Y bueno, primero todavía no he platicado con el gobernador. Pero no implicaría. No, de ninguna manera. No. Este proyecto no lo... Es un compromiso mío y... Imagínate dejar el partido y a la gente que ha creído en ti, y sería pues para mí mismo una falta de respeto a mí mismo, no solamente a los demás, ¿no? Entonces no, de ninguna manera, ni siquiera un segundo ha pasado por mi mente dejar el partido, ¿no?